del alma y del corazón. Otra vez vienes buscando los brazos que calman tus penas y alivian dolor. Otra vez vuelves buscando ese tonto que siempre te acepta sin condición. Otra vez vuelves sabiendo que hay alguien quien quiere quererte, quien quiere tu amor. Otra vez vuelvo a caer en tu trampa, pensando que ahora me querrás de verdad. Otra vez sigo viviendo esta mentira de nuestro amor. Otra vez vuelvo con mi cariño a juntar los pedazos de tu corazón, para que otro, cuando te alivies, disfrute tus besos, disfrute tu amor. Otra vez vuelves buscándome a mí, otra vez vuelvo a enamorarme de ti, pero no puedo seguir con el juego de nuestro amor. Otra vez vuelves buscándome a mí, otra vez vuelvo a enamorarme de ti, pero algún día ya no estaré otra vez, nunca otra vez. Otra vez vuelvo.